Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Muy buenas tardes con todos, espero que estén disfrutando de su almuerzo. Hoy les queremos presentar un programa de música contemporánea. Yo soy Martín Villasís. Yo soy Shalom Carrasco. Y yo soy Daniel García. Y bueno chicos, ¿qué tenemos para hoy? Yo les traje un pasillo de un compositor ecuatoriano que se llama Segundo Cuevaselli, el cual, bueno, no es tan conocido como se crea, pero ha tenido bastantes obras características, por así decirlo, bastantes obras buenas que no se conocen muy bien. Como este pasillo que se llama Corazón que no olvida, y vamos a escuchar a continuación. Segundo Cuevaselli fue un destacado músico y compositor nacido en Loja el 10 de enero de 1901, hijo del doctor Juan Cueva García y de la señora Zoila Filomena Celi Castro. Tenía solo 5 años de edad cuando empezó a recibir sus primeras clases de música, como alumno del sacerdote franciscano Antonio Vega, quien era profesor titulado de música. Luego ingresó a la Escuela de los Hermanos Cristianos, donde su director, el hermano Antonio, le ayudó a desarrollar su vocación. Tres años más tarde, ya tocaba con habilidad sorprendente sencillas piezas religiosas con la iglesia de San Francisco, en Loja, donde maravilló a la gente que lo contemplaba y admiraba a pesar de que apenas alcanzaba el teclado y los pedales del gran órgano de la iglesia. Fue profesor de canto de varias escuelas fiscales de Loja, fundó el Centro Cultural Independencia, fue miembro fundador de la Casa de la Cultura, núcleo de Loja, y prestó sus servicios en la Escuela Superior de Música de la Universidad Estatal de su ciudad. Fue autor de música seria, clásica y popular, como este pasillo, y musicalizó los versos de los más notables poetas nacionales, tal es el caso de los pasillos Para tus ojos, Corazón que no olvida y Pequeña ciudadana, Vaso de lágrimas, Para llamarte mía y Olvidado corazón, y muchas más. Su talento musical fue reconocido y premiado por el país en varias ocasiones. El gobierno del doctor Camilo Ponce Enríquez le otorgó la medalla al mérito en el grado de caballero, el Ministerio de Educación le dio su medalla de primera clase, y la Universidad de Loja, al igual que el municipio de su ciudad, lo condecoró dos veces y también lo fue por la FUE de Loja, y los colegios Bernardo Valdivieso y La Dolorosa. El maestro Segundo Cuevas Eli murió en Quito el 17 de abril de 1969. Entonces ya les he contado un poquito de su vida y obra. Qué bueno. Oye, ¿quién es el intérprete? El doctor Eduardo Brito Mieles, que me imagino que también es de por allá. Creo que era manabita. Sí, manabita. Sí, bueno, acerca de la biografía, no sé si es que quieres comentar algo tú, Shelly. No, más bien sobre la música. Yo sí quiero comentar sobre la interpretación de este doctor. Siendo muy sincero, me sonó a MIDI al principio. Pero bueno, Shelly dice que lo había escuchado antes con audífonos y te pareció... O sea, me parece que es un piano, pero no es un buen piano como para tocar así un piano vertical, sino más bien un teclado eléctrico, creo yo. Pero no sé, tú no encontraste otras versiones de este pasillo, ¿no? Hay la versión cantada, pero yo quería traerles la versión tocada, interpretada. Yo, bueno, con respecto a... quiero decir que es un pasillo bastante tradicional, no hay... Bueno, como es de la época, creo que fue en el desarrollo del pasillo. Claro, el romanticismo puro del Ecuador, 1920, por ahí, así. Entonces bueno, estamos hablando de como que el explote del pasillo, pero como forma tradicional, de ahí... O sea, cómo se estaba consolidando, mejor dicho. Exacto. Yo creo que... tengo entendido que él no era estudiado, o sea, digamos, de un mundo académico, se podría decir. Claro, era empírico más que... Entonces, yo creo que es un pasillo muy bien logrado con recursos, con pocos recursos, ¿no? O con ningún recurso y solo con el alma. Y incluso para la época. Exacto, para la época. Bueno, un pasillo como ese hoy en día no pasaría. O sea, claro, en un concurso. Bueno, es que depende, ¿no? Si es que es un concurso donde quiere expresar lo tradicional a su máximo esplendor. Claro, algo en estilo. En estilo, ajá. O sea, como bueno, en este programa ya hemos traído diferentes pasillos ya más contemporáneos e innovadores. Esto se queda como que si fuera no fuera tan especial, pero en realidad es para por la consolidación de la época. Es muy especial para su época. Bueno, ¿y qué más trajiste? Bueno, les traje también una música latinoamericana de compositor que he traído algunas veces antes. Traje dos obras más, que se llama Gustavo Santaolalla, que, bueno, antes no era muy conocido, pero ahora se está haciendo conocer. Incluso vino como tres veces acá a Quito, si es que no es más, pero no lo alcancé a ver. La primera obra se llama Pájaros, que es tocada con un ronroco y instrumentos tradicionales folclóricos. Así que escuchemos. Thank you. Bueno, ¿qué les pareció esta obra interesante con este instrumento bastante curioso? Bueno, a mí, como les comentaba hace un ratito, se me hacía como que muy folclórico, como si estuviera incluyendo modos tal vez de un sitio específico, pero luego descubrí, escuchando, que era tonal, netamente tonal. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que es más el sonido de los instrumentos lo que le hace sonar como el folclor del pueblo. ¿De dónde es este compositor? Él es de Argentina. Ah, okay. También hizo bandas sonoras de algunos videojuegos, como Silent Hill, ¿sí o qué? Ah, ¿en serio? De Last of Us. Ah, de Last of Us. No, Silent Hill es a Akira Yamaoka, que también lo voy a traer. Y yo iba a traer también. Ya, bueno. Bueno, ya, bueno, como de Martín dijo, él hizo la banda sonora para The Last of Us, por eso también se le conoce en el mundo del vicio. Hizo para algunas películas latinoamericanas importantes, como la película del Che Guevara, la de Héroes de Motocicleta, Babel, que es una película gringa buena, Amores Perros, que es, ¿quién no conoce pues, Amores Perros? Que es básicamente con la que se hizo también famoso. Tiene un álbum aparte que se llama Ronroco, que toca obviamente el Ronroco. ¿Y qué es Ronroco? Se preguntarán. El Ronroco, bueno, es un charango bajo, un charango con tesitura baja. Entonces, como el nombre mismo lo dice, es más ronco, o sea, es más tenor. Como la viola de un charango, así. Bueno, entonces, un poquito de curiosidades de la vida de él. Cuando él era pequeño, se había interesado en la guitarra y el cura de su parroquia le había regalado una. Entonces él empezó a componer un par de canciones, así nomás, no para las misas, así. Y luego el cura, viendo como que le salen cosas buenas, fue como que qué interesante este compa, le dijo a su madre, como que su niño tiene algún talento, no la hará desperdiciar, señora. Entonces de ahí le ingresaron a una academia de música y empezó a madurar ahí su expresión artística. De ahí se puso una banda de rock argentino, en la época de rock argentino. ¿Qué banda? Tenía una que se llamaba Bajo Fondo, que tocaba bajo fondo, obviamente. O sea, tocaba... Es tango electrónico. Claro, tango electrónico. Es increíble, es muy curiosa esa fusión. Que también voy a traerles otra obra de esas. Y bueno, voy a presentar otra canción de él, que en este caso también es de Ronroco, que esta trata de emular un chamamé. ¿Qué es un chamamé? Es un estilo de danza folclórica argentina. Bueno, sin más palabras, escuchemos la obra. Thank you. Bueno, a mí me parece que suena muy, muy medieval, así como tiene características medievales y es por los instrumentos. De hecho, suena como un laúd y no se me hace pensar en la época de los trovadores y de los juglares, como si nos contara una historia poética de la época o algo así. Debe ser por el estilo arpegiado de la interpretación del ronroco. Tú dijiste que en el laúd no hay cómo ser ligados, ¿no? Claro, no hay cómo ser ligados porque como las cuerdas eran de metal y tripa de gato, pues te volabas el dedo. Imagina que tocas sobre gilets. Ay, ay, ay, ¿no? Pues sí, así era la técnica. Entonces, este tipo de técnica del arpegiato también se puede hacer en instrumentos melódicos que son una sola línea de melodía, como el violín o la flauta. Se hace un arpegio y se le pone acento en lo que se supone que quieres hacer la melodía, por ejemplo, en el primer tiempo de un tresillo, por ejemplo. Tarara, tarara, tarara, tar. Pones el acento en el primer tiempo. Entonces eso va haciendo la melodía. Y los demás tiempos débiles van haciendo la armonía. Qué trucazo, ¿no? Sí, lo que me gusta es que mantiene igual. O sea, es muy interesante los acentos porque mantiene el arpegio más delicadito como parte de del acompañamiento. Pero las notas que resaltan son la melodía. Así que es como esa dualidad que existe. Claro, y curiosamente este compositor es bastante versátil. Tiene de todo. Tiene desde música de ronroco hasta rock. Tiene el bajo fondo, el tango con electroacústica, que tiene una que se llama Pa' Bailar, que bueno, ya voy a traer también, que incluye guitarra eléctrica y violincito y acordeón. Antes de tener su banda, se dedicó también a la música religiosa cuando era niño, pero luego se fue alejando de eso después de que le regalaron su guitarra, que hizo hacer como que su propia vida, como todos, ¿no? Y terminó yendo a Estados Unidos y llegó hasta Los Ángeles, porque en Los Ángeles un productor de ahí, que era amigo, le había escuchado su forma de tocar y su forma de componer y le llamó la atención. Y dijo, me interesa, puede que salga algo bueno de ti. Y de ahí empezó a hacer para cine, porque antes no hacía para cine, era para rock y esas cosas, bandas. Luego, sus primeras grandes obras, como les digo, fue Babel, Amores Perros y entre otras. Y obviamente resurgió su nombre, básicamente se hizo más grande o llegó a más personas con el videojuego, el de Last of Us, como muchas personas del mundo de los videojuegos no lo conocían y viceversa. Entonces ayudó a que, por ejemplo, yo incluso lo llegué a conocer por eso. Y también porque antes también escuchaba y cachaba sobre Amores Perros y eso. Pero al jugarlo y saber que él hizo la música me interesó más. Fue como que, oh my god. Yo en cambio le conocí con el grupo de Bajo Fondo. Ese era interesante porque, claro, un tango electrónico, sí. Ahora imaginen un capisco electrónico, una cosa así. ¿No? Sí, entonces es bueno experimentar. Sí. Bueno, creo que nos vamos a los mensajes. Ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Por qué te ríes de mí, guambrito? ¡Al fin volvimos! Y volvimos de mensajes. ¿Qué nos vas a presentar, Shali? Bueno, para hoy traje algo un poco más nuevo, ya que estuvimos escuchando música un poco más clásica, por así decirlo. Y bueno, les traje de una banda llamada Swing Original Monks, que bueno, es bastante popular aquí en Ecuador en general, y este tema se llama Caminito. Escuchémoslo y luego les doy un poco de datos sobre la banda. Thank you. Bueno, esto fue Caminito de Swing Original Monks. Y bueno, Swing Original Monks es una banda de música fusión ecuatoriana donde se mezclan sonidos del mundo y por supuesto el folclore de Ecuador. Sus integrantes son de diferentes países como Colombia, Europa, Estados Unidos y también de acá. Esta canción pertenece al disco llamado La Santa Fanesca. Han reunido toda su música producida. El viernes 3 de mayo del 2013 lanzaron su primer disco, que bueno es este, en el Teatro Variedades. Con este trabajo la banda ha logrado llevar su sonido ecléctico por Europa, Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. En Ecuador han realizado más de 200 shows y se perfilan como una de las bandas con mayor potencial internacional del país. Bueno, aquí fusionan muchos géneros como por ejemplo el rock, el balcán, merengue, música del Pacífico, electrónica, jazz, champeta o cumbia y también ritmos ecuatorianos como el que más utilizan es la bomba, porque he escuchado varias canciones que tienen esa influencia. Y bueno chicos, ¿qué les pareció esta canción? A mí me sonó un poco como a bomba, ¿no? Y fusionado con otros géneros como el jazz y el funk, así. Como el pop también. A mí lo que me pareció interesante es de que también escuché marimba. Y claro, en la bomba no es tan común eso, pero ya han hecho experimentos de fusionar, digamos, han hecho bombareles. Entonces, me gusta mucho el proyecto, pero me gusta mucho más cuando canta la vocalista, porque cuando canta el hombre... No sé cómo se llama. No sé, como que se sale un poco del estilo. Bueno, pero eso es muy subjetivo mío, ¿no? De mi parte, pero claro, de manera general me parece interesante toda la orquestación que tienen. O sea, yo me imagino que en las presentaciones van a tener un input list y un montón de cosas de llevar, así como marimbas, instrumentos de viento, percusión. O sea, han de ser. Sí. Han de necesitar un escenario grandotote, me imagino. Sí, han tenido grandes presentaciones y también. En este lugar que se llama Epicentro. Ah, Epicentro. Han tocado como que en formato más pequeño, pero siempre incluyen estos vientos metales para darle el sonido más de banda popular de acá de Ecuador. Ajá. Y también quería mencionarles que, bueno, parece que es una bomba del Chota, más que una bomba esmeraldeña. Bueno, o sea, la bomba solo es del Chota. Solo es del Chota. Porque construyen un instrumento que se llama bomba, entonces como utilizan ese instrumento, se lo comenzó a llamar así, por decirlo. ¿Instrumento? Claro, es que hay un instrumento que se llama bomba. Claro. ¿Y cómo es? Es como un tambor, pero... hecho a mano. Lo característico de eso es que lo hacen con piel de borrego, me parece que lo hacen. No sé si se burro, pero la cosa es que el timbre, ¿no? El timbre característico de este tambor lo hace que suene a bomba. Ah, okay. Claro, y tiene un agujerito a un lado, me parece, que ese también le da y... Tiene que tener, creo que, una forma específica para que suene así, porque creo que es como un cuadradito a un lado, un chiquito, que si no tiene esa cosa, no suena a bomba. Tiene que tener justo la medida y el tamaño exacto, porque si no, no suena. Es como las marimbas de tradicionales hechas acá, que a pesar de que tienen una... Si se puede hacer marimbas con afinación diatónica, con los 12 notas, tiene un timbre igual diferente a la marimba académica, por así decirlo. Para mí es un color más dulce. Pero bueno, es lo mismo, ¿no?, con este tambor así. A mí me sonó a bomba por esta guitarra punteada, que suele ser característica de esa bomba que es muy tradicional aquí, no recuerdo el nombre. Entonces, compré. Ese punteado que tocaron en una parte me hizo pensar que era bomba. Entonces, una bomba pop. Una bomba pop. Sí. Bueno, sí. A destacar también, bueno, pues la voz de ella, que le da bastante color a la canción, como dice Martín, es verdad, le siente el estilo, o sea, le da... El movimiento como que le da el sabor, como se dice. Sí, y eso que ella es de Colombia. Es que Colombia. Bueno, vamos con la siguiente pieza, canción. Bueno, en este caso traje a Miles Davis, uno de los representantes más importantes del jazz, del bebop y del hard bop, bueno, en general. Y bueno, esta canción se llama Blue and Green. Escuchemos. Thank you. Y bien, eso fue Blue in Green de Miles Davis. ¿En español qué significaría? Como... Es que no es literal, pues, la traducción. Uh-huh. Es una expresión, ¿no es cierto? O sea, a veces hace referencia la palabra blue en inglés a la tristeza. Por ejemplo, el blues va más allá, o sea, como que tristeza, por ahí viene el nombre del género. Entonces, puede hacer referencia, sí, a la tristeza y al color, que también se relaciona mucho con ese estado emocional. O a la melancolía también creo que se le relaciona el blue. Ajá. I'm blue, como la canción, I'm blue. Sí. Y bien, unos datos biográficos. Bueno, Miles Davis nació el 26 de mayo de 1926 en Santa Mónica y murió el 28 de septiembre de 1991. Conocido como Miles Davis, fue un trompetista y compositor estadounidense de jazz. Se trata de una de las figuras más relevantes, innovadoras e influyentes de la historia del jazz, junto con artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington, y Charlie Parker y John Coltrane. La carrera de Davis abarca 50 años. Recorre la historia del jazz a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, caracterizándose por su constante evolución y búsqueda de nuevos caminos artísticos. Davis participa con igual fuerza del bebop y el cool, como el hard bop, y la vanguardia jazzística, sobre todo en una vertiente modal y de fusión con el rock. El sonido de su trompeta es característico por el uso de la sordina de acero Harmon, que le proporcionaba un toque más personal e íntimo. El sonido es suave y melódico, a base de notas cortas que tiende al lirismo y a la introspección. Se interesó por la música durante su infancia y aproximadamente a los 12 años comenzó a recibir clases de trompeta. Mientras estudiaba en institutos, se desempeñó laboralmente tocando en bares locales y a los 16 ya tocaba fuera de la ciudad durante los fines de semana. A los 17 años se unió a Eddie's Randall Blues Devils, una banda regional de San Luis. Y bueno, ¿qué les parece? Bueno, a mí sí me pareció, como su nombre indica, melancólico. Incluso por la trompeta, incluso por la armonía, por el género, por el estilo. Más acuerdo a... estas películas de los 40, sí. Yo también me acordé de... O sea, me retrato un ambiente como de las películas de Al Capone. Y alguien con traje, sombrero, en blanco y negro, una película de blanco y negro. Uh-huh. Y claro, fumando y el whisky y todo eso. Uh-huh. Pero también me recuerda mucho... Bueno, de hecho, tú lo dijiste, ¿no? Que esto... Que se refleja mucho o nos recuerda un poco la música de Hey Arnold. Uh-huh. Y claro, pues es la influencia, porque es música estadounidense y es una producción estadounidense. Y eso también se refleja, yo que sé, en las canciones de Mario. Es que tú te pones a analizar armónicamente, tiene la misma armonía jazz de 251, la canción de Mario. Y ahora actualmente en este Mario Kart, que es lo que está en acogida, ¿no? De este Mario, o es otro juego. Bueno, en el Nintendo Switch, ahí es música jazz de fondo. Toda la banda sonora del juego es jazz. Entonces, me parece muy interesante eso. Porque también ya se ha hecho eso aquí en Ecuador. Hay un estudiante de la UDLA llamado Ikean Zurita que hizo una banda sonora para un juego con música afroesmeraldeña, o sea, como banda sonora del juego. Y todavía no sale a la luz, pero muy pronto supongo que va a salir a la luz. Creo que no era un juego, era más como un experimento así de una realidad virtual de unos 10 minutos, así. No es tanto así el juego. Pero bueno. Lo que sí fue juego y está en Steam incluso, es un juego igual ecuatoriano que se llama To Live, que Juano, antes de que se retire de la radio, trajo una banda sonora de ese juego. Podría volverla a traer si es que les interesa recuperar esa banda sonora para escuchar. Fue hecha por ecuatorianos, está en Steam a $2 creo, o $5, o sea, ya el colmo no comprar. Yo les quería dar un dato más con respecto a los géneros que le mencioné, que capaz que no me entienden muy bien, pero bueno. El bebop, el estilo cool y el estilo hard bop son como corrientes semejantes al jazz, pero en estas corrientes se destacan cosas diferentes, como por ejemplo la rebelión contra esta característica populista de la música swing. Y aquí es donde se empieza a dar la improvisación individual. Porque no sé si notan en esta obra, es improvisación de Miles Davis. Quizá no es a una rapidez, así como otra improvisación en el jazz, pero va improvisando notas largas y utiliza escalas, modos, todo para dar esa sonoridad. Entonces, a eso se refería el bebop. Y el estilo hard bop es similar, solo que lo vuelven un poco más rápido y también en cierta manera blues. Y se centra más en el estilo afro, porque hubo una época en la que la era del swing se cambió un poco a la gente blanca de la época. O sea, la gente blanca quiso adoptar este swing, pero ya que no iban a sonar iguales nunca, cambiaron en cierta manera un poco el estilo sincopado, que era muy clásico de la música afro, como el jazz y el blues, y se diseñó el swing, que son notas más cortas. Pero entonces ahí se vuelve a retomar con estos estilos que les digo, como el cool, el hard bop y el bebop. Bueno, sí. Bueno, me toca a mí para presentarles unas obras. Como les había prometido, les traje unas obras del mismo álbum conceptual de Ibis Files. En este caso quiero presentarles una canción llamada Así se mueve la pava, de Las Tres Marías. Escuchemos. Pero esperen, antes de escuchar quiero mencionar que quiero que estén muy atentos de cómo ellas usan la voz para emular unos instrumentos. También usan la hoja, una hoja para hacer también sonidos de emulando también instrumentos de viento madera. Digo, perdón, metal. Y por último, la bomba que estábamos mencionando. Aquí va a sonar el instrumento como tal. Escuchemos. Se ve enamorar. La negra no la capella, con sus voces o con sus hojas y sus bocas, las tres Marías, las hermanas Rosa, Gloria y María Magdalena Pavón, tienen la habilidad de realizar ensambles musicales imitando los sonidos de trompetas, trombones y cornetas. Con este talento, por más de 60 años han recorrido Ecuador y parte de Colombia, haciendo bailar a sus públicos con la bomba, la música tradicional del Valle del Chota, provincia de Imbabura. Estas artistas se hacen llamar las Tres Marías, aunque solo Magdalena fue bautizada por sus padres como María. Con su música y carisma, estas mujeres afrodescendientes son un ícono de la cultura afroecuatoriana. Bueno, algo que leí también vimos en esta publicación del Telégrafo, fue que ellas, o sea, no es tan común que las personas del Valle del Chota traten de emular los sonidos solo tarareando, como que pa pa pa pa pa pa pa pa. Más bien es muy común utilizar la hoja. Pero cuando ellas eran pequeñas y le acompañaban a su papá que interprete porque él tocaba la guitarra, ellas no tenían instrumentos, entonces lo que les tocaba hacer era tararear. Entonces se volvió hasta un estilo prácticamente de cómo se interpreta esta música por parte de ellas. Bueno, me dicen que realmente les ha funcionado tanto la interpretación musical que han podido mantener a sus 11 hijos, 17 nietos y 9 bisnietos. O sea, es una familia grandotototota. ¿Sí? Wow. Y bueno, ellos cultivan tomate, guayaba. Iban a la feria de Otavalo a comercializar los productos, pero dicen que gracias a la música también han podido tener bastantes ingresos. Y claro, desde el proyecto de Ivy Spice es como que han tenido más acogida y más toques, por así decirlo, chauchas. ¿Y recientemente han tocado en algún lado conocido? Bueno, no estoy tan informado de eso, pero después de hacer el proyecto, el mismo Teatro Sucre, la Fundación Teatro Sucre, hizo que todos los del proyecto de Taitas y Mamas toquen en el Teatro Sucre. Y fue, debe haber sido bastante interesante. Debió tener buena acogida. Bueno, ¿y qué opinas del sonido de la bomba? Y de, bueno, o sea, es una propuesta interesante, ¿no? Utilizar solamente como el beatbox, como así decirlo. Aunque, bueno, no tiene tanto ritmo, pero vocal, a capela, por así decirlo. Emulando los instrumentos que se supone que son. Pero lo que más me dejó atónito fue la hojita, eso sí. Pocas veces he escuchado a alguien tocar una hojita. Bueno, pues suena interesante. En especial tratar de afinarle a la hojita para que suene una melodía concreta. Es bastante curioso. Lo he escuchado solo dos veces. Una en una canción mismo de Gustavo Santaolalla, que es la de Ushuaia la Quiaca. Y en otra de un afroesmeraldeño que se presentó en Ecuador, tiene talento tocando una hojita. Creo que pasó hasta semifinal. No, semifinal. Hasta cuartos de final nomás. Pero bueno, ya. Ah, sí, a mí me gusta mucho cómo emula los instrumentos de viento metal que me decías, solo que también parecen otros sonidos. Y con respecto a la combinación entre las voces y este sonido de la hoja, a veces parecía que o la voz emulaba la hoja o la hoja a la voz, así era como que complementario y muy interesante. Bueno, y la siguiente canción que les traigo de Mariano Palacios es de un manavita que canta amorfinos, y en este caso vamos a escuchar La Viuda Afortunada. Escuchemos. Oiga, compadre Simón, lo que le voy a contar, ponga mucha precaución, no se le vaya a olvidar. Oiga, compadre Simón, lo que le voy a contar, ponga mucha precaución, no se le vaya a olvidar. Que el hombre que hace fortuna y luego llega a morir, queda la viuda con otro, gozando del porvenir. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. Música. visto una viuda que ha quedado afortunada y el segundo matrimonio le está dejando sin nada. Por ahí he visto una viuda que ha quedado afortunada y el segundo matrimonio le está dejando sin nada. Se dedica noche y día a cuidar a su segundo y le da la mejor vida sin recordar al difunto. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. He visto una viuda que ha quedado afortunada y el segundo matrimonio la está dejando sin nada. Por ahí he visto una viuda que ha quedado afortunada y el segundo matrimonio la está dejando sin nada. Se dedica noche y día a cuidar a su segundo y le da la mejor vida sin recordar el difunto. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. Por eso cuando yo muera, riqueza no he de dejar, solo voy a dejar deudas a que la viuda vaya a pagar. Mariano Palacios nació en 1945. Aprendió este oficio de la música de su padre. Desde joven amenizaba reuniones y encuentros de San Jacinto. A los 5 años ya observó de cerca el trabajo de su padre. Pronto empezó a tocar. El siguiente paso sería formar su grupo. Sin embargo, tomó sus recaudos y se dedicó también a la agricultura, que es gracias a una pequeña huerta. Tiene una pequeña huerta ubicada en la parte trasera de su casa. Y bueno, imagínalo, en un apocalipsis él puede sobrevivir. El proyecto de Taitas y Mamas lo acogió por su trayectoria artística y por su talento. Pues así le agregó el complemento necesario a una producción que requería también del ritmo tropical autóctono. La propuesta de llegar a Mariano costó un poco, pero cuando lo encontramos estaba totalmente seguro de todo lo que él podría brindar al proyecto, subrayó el productor Ibis Files, al hacer referencia al talento de este músico, que cerró su gran noche en el concierto. Bueno, estoy leyendo algo del teatro, digo, del telégrafo, en una velada de junto a las Tres Marías y en el Juncal, dice. O sea, ¿se acuerdan que el otro era en el Teatro Sucre? O sea, parece que después de esta producción hubo bastantes conciertos, me parece genial. Y bueno, mencionando un poco más de este señor, claro, era un señor bien chauchero, por así decirlo. O sea, ahí todo el mundo le llamaba a sus fiestas y todo. También hay otro señor que se llama Schubert Valencia, que él, en cambio, él construyó instrumentos específicos con madera de guadúa. Y tiene hasta una percusión de guadúa, una guitarra hecha de guadúa. Y tiene como una guitarra que tiene tres mangos. Una es aguda, una es media y otra es grave. Así como ahí tiene todo. Entonces, es lo caso, pero... bueno, este no es el caso, pero claro, él también influye mucho en la música de Manabí. ¿Qué opinan? ¿Qué me dicen de los Amorfinos? Había escuchado poco, pero hablado, o sea, no con instrumentos. Sí, yo también, solo en mi vida había escuchado estas rimas, y no con música, en realidad. Claro, bueno, estas son medias picarescas, pero son graciosas al fin y al cabo. Uh-huh. Entonces, claro, lo que menciona en esta canción prácticamente... es de la suerte que tiene una mujer cuando se queda viuda. Entonces, si es que el marido le deja las cosas, o si no le deja nada, o le deja con deudas. Entonces, comienza a hablar con su compadre en este caso. Y yo me imagino que esto nació también de un recitando unos Amorfinos, ¿no? Que él no quiere dejar nada, porque después con ese dinero se consigue otro hombre, es que no sé cuánto. O sea, claro, hace bien picaresco, ¿no? Pero cómico. Claro, es cómico, pero claro, al fin y al cabo, como todo, es un reflejo, ¿no? De la sociedad Otras coplas que también destacaría es la el clásico Guararey. Guararey, Guararey, Guararey. Ese también se hacían coplas con eso. Y a destacar también de la tierrita de mi madre y mis familiares, que es San Miguelito, que son las coplas del carnaval de San Miguel. Todos los carnavales, las coplas, ¿sí? Yo como guitarrista siempre a mi hijo, ya sabe. Pégase la guitarrita. Y es bonito ser carnavalista, la voz del carnaval, todas las coplas. Y es divertido cómo la gente se le ocurren pues las cosas. Y eso, ahí está también está el arte, y ahí está la improvisación. Bueno, esta ha sido nuestra última canción. Esperamos que hayas disfrutado este programa. Yo soy Martín Villasís. Yo soy Shalom Carrasco. Y yo soy Daniel García. Y te esperamos la siguiente semana con más música del siglo y del anterior. Chao. Adiós. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.